Marimari, Lamien, Sofía. Marimari, Lamien, Iván. Bueno, su nombre, de dónde viene y cuál es la importancia que usted le ve al taller que hicimos ayer con los jóvenes de Radio Huarquén. Mi nombre es Sofía Huinchucoy, soy de la Isla Guapi. El taller que se hizo ayer, la importante que tuvo esa en esa instancia de poder encontrarme con los jóvenes que trabajan en la Radio Huarquén para guiarlo, para que se fortalezcan ellos como personas, como mapuche, para que ellos tengan, para que respeten a los radio escucha o los auditores que escuchan la radio cualquiera, y ellos que se mejoren en comunicarse con la gente, el respeto que se tiene que tenerle a los auditores, como saludando en mapudungun, como ellos están en su casa con la familia y también como están ellos en sus comunidades, la gente que vive en la comunidad, porque ese es el respeto que hay que tenerle a las personas, a los auditores. Con solo saludarlo en mapudungun, ellos se sienten agradecidos que lo están saludando desde la radio Huarquén. Y qué mejor que sean los jóvenes que están hablando su idioma. Feliz Lamien. Feliz Lamien. Chanto Lamien.